se hace. Cucara, cucara, cucara, cucara, que ella baila. Ella baila, cucara, cucara, cucara, cucara, cucara, que ella goza. Esta moderna, te juro mi nenito que no come cuento. La negrona sabe de todo, yo te lo juro, es un monumento. Se hace cucara, cucara, cucara, que ella goza. Cucara, cucara, cucara, cucara, que se hace. Esta moderna, te juro mi negrito que no come cuento. Esta negrona sabe de todo, yo te lo juro.